mandaron una carta, mujer, y yo la recibí, no la quise leer. Por allí comprendí que tú me eras un infiel. Que decían esos rincones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé, que tú vivías por él y yo moría por ti. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena, con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena, y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. Si un día de estos él se aprovecha de ti, no le guardes rencor. Lo hago yo, te deseo lo mejor para que seas feliz. Él disfrutará solo con tenerte a su lado, con besar tus labios y mirar tus ojos bien. Y cuando se siente